Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh vosotros que negáis la verdad, yo no adoro lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, ni adoraré nunca lo que adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.